La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Acoplemos abrazos. Bueno. ¿Cómo sería acoplar abrazos? Pero como un abrazo arriba del otro, arriba del otro, arriba del otro. Claro, pero es raro. Puede ser raro. Porque el abrazo caracol, ¿lo hiciste alguna vez el caracol? No, el otro día tiraron, hagamos el abrazo caracol y dije, y salió corriendo. No, en la otra esquina. Ya imaginé. No me toquen, dijo. Por dónde vendría, que es cuando hacen los juegos de la del ovillo para conocerte y esas cosas. Está todo en el mismo compendio de actividades. Llegó el momento de sumar gente amiga, porque quien se dedica a eso ya debe estar diciendo, che, no entiendo nada. Pero como esa cosa es como... El acople podría ser distinto, podría ser uno arriba, otros dos. Pero ¿cómo es el abrazo caracol? Ahora me quiero sacar... Caracol es como te vas agarrando así y vas empezando a hacer así en una línea. Todo así. Me gusta porque Pauli lo está haciendo físicamente. Ay, claro, el plano del micrófono quedó allá atrás. Porque además esto arrancó con el acople, con el acomodamiento de los micrófonos para que todo el sonido esté bien. No hacía falta como el micrófono total, Pauli iba a hacer radio desde la otra esquina mostrando el abrazo caracol. Eso, es como que vas haciendo un caracol. Sí, ya una espiral de abrazo. Una espiral, esa es la palabra correcta. Ya me imaginé igual. Bueno, ese abrazo en determinados contextos estaría muy lindo, en otros contextos es como, qué pelotazo. Yo estoy más de ese lado quizás un poquitito, pero bueno, uno igual después en ese momento quizás cede a ese abrazo, pero estaba pensando que empiezan las temporadas de caracoles. Veníamos hablando de las temporadas de frutas que se vienen. Para mí también es la temporada donde se ven más los caracoles. Sí. Y también hay que combatirlos más en los jardines, en las plantas. Ahora te digo una cosa, pero antes te quiero decir una cosa en relación al acople. Algo que pensé automáticamente. Sí. Cuando dije, bueno, hay que tener cuidado, porque el acople suele ser molesto. Como, claro, es verdad, tenés razón. Automáticamente acoplar es como algo que no se está juntando. Te genera como una cosa de rechazo, de fusión. Está bien. A nivel sonido sobre todo. ¿Eh? Sí. A nivel sonido, claro, te genera ahí como y algo en el cuerpo así que sensación muy placentera. Te dan ganas de cerrar los ojitos y hacer como una cosa así de alerta. Sí. No me podía quedar con ese comentario. No, por favor, no te lo guardes. Y con los caracoles me pasa un sentimiento muy contradictorio. A ver, expláyese, por favor. Como violento, porque no. los veo a los caracoles. No me esperaba esto. Pero lo tengo que reconocer. Sí, los veo a los caracoles y es como que digo, ¡ay, no! ¡Maldición! Están ahí y ya sabés que en 3-2-1... Una planta... Te comieron la planta. Entonces, como la de la sal... Me parece tortura. Tremenda, porque está ahí como el bicho, como larga, me parece muy fuerte, entonces como, no puedo. Y a la vez digo, ¿qué hago? Como, pisarlo también es muy brusco. Tirarlo de la terraza, como para, anda. Sí. Anda a la placita, anda al parque y la sacás de la planta, haces tuc, pero cuando cae escuchás que hace plaf. Sí. Muere también, porque lo está tirando de tercer piso hacia un parque que está abajo. Sí. Yo me imagino que alguna vegana, algún vegano, algún vegane te diría, juntá todos los caracolitos y llévalos a la plaza que tenés abajo en tu esquina y los dejás en libertad. Yo en lo personal siento el mismo pavor que vos, porque además cuando ves uno pequeño, sabés que hay un montón. Los caracoles se multiplican fácil. Y en la sugerencia del techo vecino, a veces está muy a la mano. Parece pequeño revoleo cercano. Se nos le está tirando el caracol al vecino. Que al techo, no, sus plantas. No, haces una cosa de me olvido. Yo esto me olvido, y va el caracol. No estamos diciendo nada que esté bien, estamos de acuerdo. mala convivencia vecinal, maltrato del caracol. Claro. Pero las plantas, coincido, uno ya las ve agujereadas. Sí, ya sí. Las ve... idas. Y cuando le ves el rastro así de que anduvo por ahí, además no tiene filtro, como que en cualquier lado te pasó por arriba de la zapatilla, dejaste la media ahí cuando te la sacaste o el pantalón y tenés el hilo de baba y el rastro de hola, ¿qué tal? Acá vengo yo, cuidado. Yo voy a defender al caracol. Defiéndalo, por favor. Y voy a decir un versito. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol. ¿Esa no la cantaban cuando era chiquita? Caracol, en el jardín col, col, de infantes. En el jardín creo. De infantes. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol. No me acuerdo más cómo seguía. Ahora la vamos a buscar para continuarla. En una época con una amiga hace muchos años atrás, trabajábamos en una huerta y ella además trabajaba en una institución de rehabilitación física. Ajá. Entonces, la función que teníamos era... Desde el Hospital Borda veníamos con esas bolsas del Hospital Borda a Barrio Norte, que era donde vivíamos, juntar los caracoles de la huerta, los poníamos en una bolsa, porque después los usaban para terapia por la sensibilidad. Ah. Estimulaba la sensibilidad. Entonces, mirá qué buena función. Que yo le decía, ¿no es un poquito fuerte ponerle un Pix como tipo, no sé bien cómo era el tratamiento, pero estimulaba la sensibilidad? Entonces juntábamos caracoles. Y creo que la baba del caracol también es buena. A eso quería llegar. Hubo un momento brillante en la vida de... Ay, no sé si lo puedo decir, porque no sé si sigue existiendo, de la marca esa que vendía cosas por televisión con ese. Llame ya. Claro, un llame ya. Claro. Un llame ya de productos. Que no sé si ahora seguirán existiendo ese tipo de ventas televisivas. Antes eran muy, muy vistas en la televisión, aparecían todo el tiempo. Y en un momento se puso muy, muy, muy de moda el producto baba de caracol. Es verdad. Y se utilizaba para todo. Es más, estoy tentada de empezar a buscar la publicidad porque creo que me acuerdo imágenes de lo que te hacía la piel. Y venía en un pequeño frasquito y vos te aplicabas. Pero no decía crema basada en baba de caracol. No. Yo dudo que haya sido 100% baba de caracol. Decía que sí, 100% baba de caracol. Te pones 100... Pero esto lo sabes ahora, porque se me abre un capítulo de dudas. Lo sabes porque, llamaste al Yameyá y te compraste la crema y viste... Porque tienen la crema. Tienen la crema de baba de caracol. Ah, casi me muero. Las mando a la casa a buscarla y me la traen ahora para ver la textura. Bueno, 100% baba de caracol. Imagínense las personas que trabajan de juntar. Esta baba. Muy bueno, porque yo imagino, por cómo te nutre y demás, imagino que era para las arrugas. Entonces, mirá qué linda escena, ponerte así, no sé si es, viste que algunas cremas no te las podés poner y salir al sol porque te dejan la marca, pero te pones el caracol en la pata de gallo y te quedás y te lo... Mirá. Acá dice, los caracoles de jardín se utiliza como hidratante, llena de antioxidantes, capaz de estimular el nuevo colágeno, es para las arrugas. Así que si están gastando mucho en el skincare, vayan a buscar caracoles y mándense si están preocupadas por el colagenito de la cara. En los labios. Claro, puede reducir los signos de envejecimiento. ¿Ves? ¿Te ves? Está buenísimo. Te agarras un caracol y antes de tirarlo al vecino, te lo pasa por la pata de gallo. Suaviza celulitis y estrías, elimina y previene arrugas. Por los labios, cuando tenés los labios muy cortajeados y secos, te pasás el caracol así. Mirá, acá la imagen, yo te digo, estoy llorando en vivo, ojalá se escucharan las lágrimas caer, porque es hermoso. La imagen encima de para qué sirve la baba de caracol, te aparece con un caracol al lado, moviéndose y dejando el rastro de baba, para que uno no pueda evitar pensar en que ese tarrito de crema, que seguro es muy costoso, viene de haber hecho pasar un caracol por donde. Quiero saber cómo le sacan la baba, loco. Necesito que alguien me explique cómo. Es muy, ¿sabes por qué es muy caro? ¿Sabes por qué? Porque... No, es muy caro por el tiempo que lleva llenar un frasquito chiquitito, claro, de baba de caracol. Porque tenés que... imagino que le agarrás el caracol, esperás que salga y lo haces como deslizar por el borde de la tapa del frasco. Lo haces pasar para que vaya alargando. Muy la artesanal, Vanina, muy artesanal. Y es lento. Vieron que el caracol tiene también esa fama de que va despacito. O es la tortuga, que también tiene su casita encima. Pero bueno, una de cal y una de arena. Nos come las plantas, pero nos saca las arrugas. Te juro que es una cosa que no lo puedo soportar. 6 minutos pasan de las 9 de la mañana. Sí, sí, sí, vamos a hablar de caracoles en el día de hoy. Este día 18 de septiembre se cumplen 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Nos va a acompañar Moni Santino de la Nuestra Fútbol Feminista y también tendremos la visita de Nico Falcoff y su música. Proyecto Gómez Casa con Dillom hacen fingir normalidad. Voy a salir a caminar. No va a venir esa señal. En medio de la confusión. Voy a fingir normalidad. Para mover. Me voy a quedar. No voy a correr. No quiero bailar. Voy a imitar, un poco mal. Desaparecer, desequilibrar. Voy a salir a caminar y recorrer esta ciudad. Ir a la fiesta donde no estoy invitado, a donde no hay que callar. Para mover, me voy a quedar. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. 18 años de la segunda desaparición de Julio López, a 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el hijo Rubén López, el hijo del testigo clave en los juicios por la verdad, sostuvo que esta fecha lo que tratamos es de poner en valor el testimonio de mi viejo. No solamente es un recuerdo, sino que es un reclamo permanente. Lo importante es que desde muchos municipios hemos podido trabajar en la temática memoria, verdad y justicia y respeto. En muchos lugares pudimos llevar adelante esta iniciativa, como la jornada en el Parque Cívico y en la Casa de la Cultura, expuso. 18 días por los 18 años sin López son 18 actividades que queríamos llevar adelante en diferentes distritos. Lo importante es que en cada lugar la actividad fue muy bien recibida. También se destacan marchas, conferencias y proyecciones de documentales que relatan la historia de Jorge Julio López. La desaparición de mi viejo es una deuda del Estado que comprende a cualquier gobierno. El Estado es responsable por acción u omisión. Lamentablemente, a partir de lo que le sucedió a mi viejo, comenzaron a implementar los programas de protección a testigos. Todas estas cuestiones surgieron el 19 de septiembre del 2006, un día después que desaparece mi viejo. Esto quiere decir que el Estado debería haber protegido a todos los testigos y sobre todo a mi viejo lo tendrían que haber cuidado mucho más, sentenció. Jubilades volvieron a repudiar al veto de Milei. Anoche en la quinta presidencial, el presidente se reunió con los y las legisladoras que eligieron respaldar su veto y dejar a los jubilades sin un modesto aumento. Los jubilados decidieron salir a la calle y protestar en repudio al veto, a la represión en el Congreso y a la cena que tenía lugar en Olivos. Robar a los jubilados es un crimen social, decía una de las banderas con las cuales los jubilados aplaudían. También se escuchaban sonar algunas cacerolas. Vecines y algunas organizaciones también se acercaron a respaldarles. Su lema palavecino de la organización Jubilados Insurgentes planteó: estamos aquí porque nos molesta muchísimo la obscenidad de este presidente, que no solo veta la ley de movilidad, que era una miseria, sino que hace una ostentación horrible de comer asado delante de las narices de los jubilados de la mínima que no pueden llegar a fin de mes y tienen las ollas vacías. Jubilados que no pueden comprar remedios, viajar ni pagar las cuentas. Esto no se tolera más, es un cachetazo muy fuerte, por eso vinimos a repudiar, afirmó. Falta de sanciones a los diputados que visitaron Astiz. Ayer martes a las 16 volvieron a reunirse las comisiones de peticiones, poderes y reglamento y la de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados para decidir qué medidas van a tomar frente a los 6 legisladores de la Libertad Avanza que visitaron Alfredo Astiz y a los otros genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. Los organismos de derechos humanos enviaron cartas a cada uno de los bloques para pedirle que tomen finalmente una resolución y que lo hagan de cara a la sociedad que las y los votó. El 11 de julio pasado llegó una camioneta de la Cámara de Diputados hasta la que se conocía como la Unidad 31, hoy Complejo 7 de Ezeiza. A bordo iban 6 integrantes de la bancada oficialista: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreira Ugalde, Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Todos ellos estuvieron alrededor de 4 horas en la unidad donde están alojados condenados por crímenes contra lesa humanidad. Cuando estaban terminando la reunión, todos con excepción de Bonacci posaron para una foto de familia con los torturadores de la última dictadura. Propuesta de fondo alimentario anticasta para comedores comunitarios. Desde la Coordinadora por el Cambio Social lanzaron la iniciativa para que los aportes de políticos, jueces y empresarios costeen la compra de bienes e insumos para los establecimientos barriales que se encuentran sin apoyo del Estado Nacional. El Fondo Alimentario está financiado a partir de la quita de privilegios de distintos sectores de la casta política, judicial y empresarial del país. El objetivo es garantizar el financiamiento de políticas alimentarias para los sectores más golpeados por la crisis, como las niñeces y las jubilades, mejorar la calidad nutricional y promover de producción de alimentos de cooperativas y productores locales, aseguraron desde la Coordinadora por el Cambio Social. Milei estafó a sus votantes. La crisis la está pagando la clase trabajadora y no la casta. Nuestra propuesta plantea lo contrario, que los grandes beneficiarios de este sistema se hagan cargo del ajuste, agregan las organizaciones. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de septiembre. Hay 17 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 79% de humedad. Una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información de esta realidad, pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Y en el territorio de la fantasía hay novedades, porque anoche las hogueras de las brujas funcionaron horas extras. Algunas referentas comentaron que las intenciones a la luna llena llegaron en carretillas aladas y era imposible apagar la fogata. Según trascendió, este fue el motivo de la noche cálida que pasamos. ¡Charco de arena! Chancha, había circuito, hace el pavo real. Fabriqué en madera una pecuna inicial. Le di toques y surco, le di un alma inmortal. En cada lado bisagras, contorno delante y detrás. Lo decoré con pintura, parece un pavo real. ¿Cuál? ¿Cuál? Parece un pavo real. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Parece un pavo real. La tribu.

36 minutos pasan de las 9 de la mañana, 10 de miércoles. Las 11 de la mañana ya. No, son 9:36 y falta un par de días para que llegue la primavera y Paulita ya tiene ese aire incorporado. Ya hay florcitas y pajaritos, mariposas que andan dando vuelta como Laura. En vez de verte Laura, se te ven un montón de mariposas a tu alrededor. Ahí va. Te revolotean. Pololeando. ¿Vamos a anunciar algo? Vamos a anunciar un par de actividades. Yo la verdad no sé qué fue lo que anunciaron ayer de actividades de la Tribu Mostra. Vos dijiste que te habías quedado con un par pendiente. Tenemos un audio con una invitación especial. Ah, ¿en serio? Hay un audio con una invitación especial. ¿Vamos a escucharlo? ¿Querés que enganchemos con eso? Sí. Bueno, vamos a escuchar esta invitación especial para mañana jueves 19. Hola, querida audiencia de FM La Tribu. Acá Gonzalo Gamayo. Quiero invitarles a la presentación de mi nuevo disco este jueves 19 de septiembre, 21 horas en Galpón B, ahí en la calle Cochabamba. Voy a estar presentando las nuevas canciones, mi nuevo disco llamado Cuartos. Les dejo un pequeño adelanto para que puedan escuchar. Y bueno, ojalá se puedan acercar. Abrazo grande. Bueno, ahí tuvimos la invitación en primera persona. Me encanta esto de las invitaciones. Aquellas personas que estén organizando eventos, que estén sacando un disco, que tengan una fechita, que tengan la presentación de algún libro, que quieran difundir de cualquier punto del país o del mundo, porque también hay gente que nos escucha desde otros lugares, se puede comunicar al 11-31-26-0-88-7 o se puede contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook o en Instagram como Charco de Arena. Y ahí nos mandan, en vez de mandarnos solo el flyer o la nota o algo, pueden grabarse 2 segundos, así nos corremos de los lugares habituales, los cuales difundimos constantemente. Perfecto, ¿y vamos a escucharle o no? Para dar más ganas de que vayan. De que vayan, sí, vamos a escuchar el tema que nos mandó Gonzalo Gamayo, denominado Cuartos. Cuando los cuartos necesitan. Hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Cuarenta y dos minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de septiembre. Se cumplen justamente 18 años sin Julio López. Va a haber una movilización en la ciudad de La Plata en este contexto de negacionismo estatal. Es así, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos viviendo épocas que no solo tienen negacionismo en lo discursivo, en la campaña, en la vicepresidenta, que ahora se me parece que se diluye porque hay otras personas que llamaron más la atención, pero que es una vicepresidenta que se encargó de visitar a genocidas en la prisión durante muchísimos años. Fue de las que visitó a Rafael Videla varias veces antes de que muriera en la cárcel, en el inodoro, cagando. Y a eso se le sumó el, que ahora es titular, escándalo de legisladores que han ido a visitar a distintos represores, entre ellos a Miguel Echecolás. Pero que pasa ya en un plano en el cual me parece que hay tanto abatatamiento de noticias y tantas cosas ocurriendo en el cual pareciera que eso ya se diluyó. Incluso las noticias que antes hablaban de pedido de expulsión, digo, de algún gesto que marcara, sobre todo hacia la sociedad, de una manera más fuerte y más aguda, el nunca más. Yo creo que de alguna manera se está diluyendo. Y se está diluyendo también porque en el gobierno hay un discurso medio extraño entre el negacionismo militante que tiene una Victoria Villacruel, que es una persona que milita activamente el volver a abrir esos capítulos, el volver a instaurar la teoría de los dos demonios. Bueno, como ella bien dijo, el abrir los juicios a quienes hayan cometido crímenes desde los movimientos revolucionarios. No sé si alguna vez se percató de que esa gente ya fue enjuiciada de manera sumamente ilegal y fuera de la democracia. Fue condenada, fue desaparecida, fue torturada. Pero bueno, y por otro lado, un gobierno que prefiere directamente hacer como si no existiera. Que yo creo que me da mucho más miedo esa parte, porque de alguna manera Victoria Villarroel lo nombra y está presente el tema y hay una discusión sobre desde dónde lo miramos. Y desde la otra parte se diluye, se desaparece. Y hoy ves los diarios y pones Jorge Julio López así en el buscador solo. Y no son tantos los diarios que lo están mencionando. Claramente sí, un montón de medios comunitarios, un montón de medios alternativos. Pero es como si empezara a desaparecerse. Y a mí a eso me da, creo que hasta un poquito más de miedo que sí. Lo del otro lado. Por eso esta insistencia, porque recordemos, Julio López fue desaparecido, estuvo en centros clandestinos en la última dictadura cívico-eclesiástica militar, pasó por todo el circuito CAMPS, estuvo varios años, después, bueno, lo pasaron a una cárcel, después le dieron la libertad, y estuvo varios años hasta que se animó, como muchos, a estar de testigo justamente cuando lo enjuiciaban a Echecolás, que es uno de los visitados ahora. Y él hizo un testimonio muy, muy fuerte, con dibujos. Hay una, les quiero recomendar a quien nos está escuchando que en la página de FM La Tribu hay una línea de tiempo sobre Julio López que vos podés entrar y tenés a lo largo de los años, desde la primera desaparición hasta casi la actualidad, todo lo que sucedió con los juicios. La cosa es que López fue, declaró, también recomiendo que se vea la declaración que está en subida pública en YouTube, y él esa mañana de ese 18 de septiembre tenía que ir a escuchar los alegatos y estaba todo el mundo esperándolo y él nunca llegó. Y recién leíamos en las noticias que el hijo dice, ah, bueno, después de que desapareció mi padre, ahí dijeron que había que proteger a los testigos. Miren si no es importante proteger este tipo de testimonios, ¿no? Que se animó Julio López era albañil, nada, como que es algo, es durísimo para la democracia, ¿no? Una desaparición, una segunda desaparición en democracia, por eso la insistencia a no olvidar, a no perdonar, a no reconciliarse con este plan sistemático que hubo en la dictadura. Sí, abrías el bloque, Pauli, y automáticamente pensaba en el sistema represivo con el cual estamos conviviendo constantemente. Ayer reprimieron en Jujuy a trabajadores de la construcción, la represión a jubilades, a trabajadores de prensa, la impunidad y ese goce violento de la policía para frenar gente, infancias también, y maltratar y violentar. No podía dejar de pensar en eso, de lo importante también que es justamente seguir insistiendo en la construcción de memoria, en la exigencia de justicia para y visibilizando también estos contextos represivos en todo el país para no naturalizar esto, ¿no? Y no también entrar y quedar encerradas en un accionar del miedo que todo el tiempo intentan introyectar. Sí. Es interesante la palabra que usabas, miedo, porque es algo que demostró el testimonio de Julio López y el testimonio de todas las personas que volvieron a enfrentarse a juicios cuando quizás muchas de ellas ya habían participado de los primeros juicios, aquellos juicios a las juntas durante el 85 y que luego tuvieron el coraje de reabrir sus historias, de poder volver a conectarse con la materia de la memoria donde está vinculada con la tortura, con su propia desaparición física y volver a hablarlo. Y si algo que para mí es la marca de la valentía y de ese coraje es Julio López volviendo a declarar y es la marca también de algo que hablábamos ayer con la compañera que están luchando por volver un centro de memoria, la actual comisaría de Lanús, y pensar que hay algo del sistema judicial y del sistema policial de represión que jamás fue tocado, ni desmantelado, ni intervenido, ni atravesado por ningún tipo de lectura con reparación, con ningún tipo de limpiar lo que había dentro, ningún tipo de búsqueda tampoco de archivos y de información que tienen, y por eso también es que me parece que llegamos a el 2006, al reinicio de los juicios, a la reapertura de un montón de megacausas, con esta astilla clavadísima como una marca, que también fue una marca desde su lado, desde el lado de los genocidas, de nosotros todavía tenemos este poder. Porque creo que muchos lo leímos en aquel momento de esta manera, como todavía tenemos el poder para hacer estas cosas. Y por suerte el coraje prevaleció y también continuaron todos esos juicios. Y hoy Echecolás está viviendo este día desde la cárcel común. Visitado por legisladores, con un montón de beneficios, pero está dentro de la cárcel. Sí, totalmente. También quiero recordar a Nilda Eloy. Nilda Eloy también fue detenida, desaparecida en la dictadura. Después la pasaron a una cárcel común que justamente estuvo ahí en la comisaría tercera de Lanús y fue quien declaró en el mismo juicio de Julio López. Estaba ahí con Julio López y ella llevó la lucha por esta segunda desaparición de Julio López muy, muy fuerte hasta que falleció. Por eso también aquí recordamos a Nilda Eloy y también recomiendo que se vea su testimonio, que es durísimo. Nilda Eloy estuvo en el infierno, que también era una comisaría que ahora ya es centro de memoria, pero es terrible escuchar la cantidad de tiempo y cosas que le hacían a Nilda Eloy ahí en el infierno. Así que hoy va a haber marcha en la ciudad de La Plata, hay una convocatoria a las 5 de la tarde en la Plaza Moreno, esto lo convoca la multisectorial La Plata Berisso y Enseñanza. hace nada, es la multisectorial por derechos humanos, y bueno, y también estuvieron haciendo actividades el día, el domingo, pintando una gran imagen de Julio López que hay en la Plaza Moreno, así que bueno, eso, ejercitar la memoria colectiva y no acostumbrarnos a estas cuestiones, ¿no? Sí, tengo una recomendación chiquitita para escuchar que fue realizada por acá, por FM La Tribu, para pensar y para no apagar, digamos, el cerebro, ¿no? Como para poder analizarlo desde un lugar que nos permita tener una mirada crítica y reflexiva, y es un podcast que se llama Miedo, Cansancio e Incertidumbre. Son una serie de charlas que se hicieron con Claudia Cesaroni y María del Carmen Verdú hace un año atrás. Están grabadas, los capítulos duran entre 23, 24 minutos y algunos un poco más extensos, 30, 40, pero hay uno que habla justamente del miedo y hacen todo un análisis histórico también de cómo, desde la dictadura, ¿no? Cómo acciona ese accionar psicológico y de qué manera poder cuidarnos en momentos como los de ahora, poder cuidarnos y acompañarnos sin dejarnos atrapar por ese miedo que está dando vueltas y flotando por el aire. Y es que justamente si nos agarramos de la idea del miedo y de infundir miedo como política de Estado, como política del control, es que podemos relacionarlo directamente con el hoy y no tener que hablar, digo, pensando, yo siento que cada vez que abrimos estos capítulos siento una necesidad de reponer como si hubiese un hueco, un badén gigante entre quienes sentimos que el nunca más era nunca más y ahora que hay que repetirlo. Entonces, yo siento todo el tiempo que hay algo que dimos por sentado y que hay que como continuamente reponer y un poco agarrarnos de ese miedo, de esa política de terror infringida desde las arcas del Estado a través de dictadura, pero continuó en democracia, hoy se refleja en estos gastos demenciales de plata para tener elementos para reprimir, para tener gases, exacto, pimienta que te dejen más marcas, para la policía y todos sus equipamientos, para las balas de plomo, para las balas de goma, para todo. Es la misma política del miedo, es que uno sienta terror cuando quiera salir a marchar, que uno sienta terror cuando quiera pisar la calle y decir hasta acá llegamos, que uno sienta terror de hablar con sus vecinos y con sus vecinas y decir, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Nos juntamos? ¿Hacemos algo? Uno tiene, la bajada del miedo es esa misma bajada, es lo mismo transformado con nuevos códigos, con nuevos diálogos, pero en la misma lógica, que el miedo controle la sociedad y que el miedo te haga imposible querer vos ponerte desde el lado de una sociedad activa a decidir y a ejercer tu ciudadanía y tratar de luchar y construir una realidad mejor. Y si le sumás las otras dos palabras que tiene este podcast, cansancio e incertidumbre, es un combo fuerte, porque las decisiones políticas, los discursos, las acciones llevadas a cabo generan también, nos terminan generando eso, no solo que miedo, sino una incertidumbre total de no saber cómo seguir, no saber cómo accionar, no saber qué va a pasar, y que eso también se acumula con un cansancio, ¿no? Donde lo que se intenta justamente con ese combo es controlar a la sociedad, apagarla y achatarla. Sí, totalmente. El domingo cuando habló el que nos preside, dijo en un momento, dijo, eliminamos los piquetes como un gran logro, ¿no? Y yo enseguida pensé en esto, y digo, claro, si hay una política represiva, una militarización tan grande, o sea, claro que cuesta más organizarse y salir a las calles, ¿no? Pero sigo insistiendo en cómo da vuelta todos los discursos, da vuelta, o sea, como es muy fuerte tener que escuchar esas declaraciones y nada, y por eso no nos podemos acostumbrar a esto, a que alguien que declara en un juicio de lesa humanidad desaparezca porque justamente está acusando a alguien que manejaba absolutamente toda la policía de la provincia de Buenos Aires en épocas de dictadura. Y lo que denunció claramente estaba vivo y por eso también pasó lo que pasó. Estaba haciendo una denuncia no solo en retrospectiva, no solo de lo que él había sufrido, sino de algo que claramente estaba vivo,

pero sí. Las calles de Buenos Aires están complejas. Ay, sí. Te digo que con la bicicleta también cuesta venir, porque hay muchos edificios, construcciones que ponen todo en la bicisenda. Arrancamos hablando de eso, y que sale un rayo del sol, sube un poquito la temperatura y la gente, entre lo que cuesta moverse dentro de la ciudad y la felicidad de la bicicleta, toma la bicicleta y hay tráfico de vuelta a la mañana. Pero tráfico, tráfico. Tráfico de bici y de posta. Por suerte, mucha gente sin bocina en la bicicleta, porque si no estaríamos ya pasándonos de un lado. Embotellamiento de bici, bueno, pero está bueno, ¿no? Parecemos bueno, igual parecemos volando, mi padre. Sí, celebramos que estés aquí, ahora te vamos a dar matecito. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hay como de todo un poco, ¿no? En relación al fútbol y las diversidades. Venimos de participar de algunos encuentros. Uh-huh. Con la nuestra, invitaciones que nos hicieron. Una fue en Mar del Plata, el del 5 al 7 de septiembre, unas jornadas que se llaman jornadas híbridas, que mezclan cuestiones artísticas, cuestiones de cultura. Hubo fútbol esta vuelta, porque Mar del Plata tiene una liga de fútbol femenino muy importante. Que esto es algo que pasa en muchísimos lugares de norte a sur, ¿no? En Argentina, que lo dijimos acá en este espacio muchas veces, pero creo que está bueno resaltarlo. Proyectos parecidos a la nuestra, otros que son con el acento quizás más puesto en lo competitivo, en ligas que empiezan a tomar otro carácter, ¿no? Y lugares que compañeras van ocupando de a poco, ¿no? Direcciones técnicas, dirigencias. Uh-huh. Entonces lo de Mar del Plata, bueno, fuimos muy contentas, fuimos con Lucy y Martiarena. Uh-huh. Estaban compañeras de La Garganta Poderosa, se hizo una olla popular ahí en la Rambla, donde están los famosos lobos. Uh-huh. Antes la escalerita, y toda la jornada se desarrolló en el auditorium, que digamos, siempre pasás de costado por ahí, ¿no? ¿Quién no anduvo por Mar del Plata caminando por el costadito? Adentro, el lugar es imponente. Está buenísimo. ¿El casino es de ahí en el casino o no? Al lado. Se llama Auditorium, no es el casino propiamente dicho, sino como un espacio de Zoom, así que donde, bueno, había montones de compañeras con puestos, emprendimientos, cuestiones o proyectos que mostraban muchísimas cosas con respecto a la diversidad. Bueno, una alta feria. Y adentro como un teatro donde, bueno, hubo espectáculos. Uno fue tres compañeras, que ahora está muy mal porque no tengo el nombre a mano, pero tendríamos que rastrearlas y buscarlas, que tienen un espectáculo que se llama Cabaret Lesbiano. Ah, mira. Que está buenísimo, digamos, lo vimos ahí. ¿Las viste, las conoces? Se presentan, si son las mismas, tal vez hay varios cabarets lesbianos, pero si son las mismas se presentan acá en la Tribu Mostra seguido. Es más, ahora podemos ver si prontamente... Yo creo que hay varios, porque me parece que o son las mismas que están circulando por distintos lados en Brandon también. En Brandon, sí, acá bien. Aparece bueno, Cabaret a mí me parece lesbiano. Que son las mismas, porque creo que mencionaron algo de acá, de la tribu, y algo de Casa Brandon también. Así que yo creo que son las mismas, compas. Qué lindo. Es muy lindo lo que hacen. Está buenísimo, las conocimos ahí, compartimos un rato charlando con ellas. Y después, dentro de la grilla de actividades, estaba la presencia así como destacada de Cristian Alarcón, que presentaba la obra de teatro Testosterona. Ah, mira. Que también muy buena, muy muy recomendable. Cristian Alarcón es el que escribió... Cuando me muera quiero que me... Responsable de la revista Anfibia. Uh-huh. Bueno, nada, alguien grosso. Sí. La obra está buenísima. También digo, es altamente recomendable. ¿Qué fuimos a hacer con Lucy ahí? Dirán ustedes. ¿Qué fue a hacer la nuestra? A contar la nuestra, a hablar de identidad villera. Casi que compartimos el panel con las compañeras de La Garganta Poderosa. Fuimos primero nosotras, después ellas, pero estábamos más o menos a la par. Porque este año a estas jornadas le importaba mucho bueno, la presencia de territorios y hablar del deporte comunitario. Uh-huh. Así que en medio de todas las anomalías que estamos viviendo, ¿no? Estas situaciones tan raras, cuando uno ve o una ve todos estos encuentros, abrazos y compañeras con tanto laburo. Sí. Bueno, no deja de dar y el fuerza, arte, ¿no? ¿No? Y el arte. Me gusta esto, estas propuestas que hubo artísticas también, ¿no? Sí, una de las organizadoras es una periodista feminista, Clarisa Barrenechea, que es de Mar del Plata, que no sé en qué medio escribe exactamente, pero ella se puso al hombro esta jornada, si fue la compañera que nos invitó, la casa donde paramos con Lucy. Así que, bueno, me parece que es por ahí, ¿no? Y seguir tejiendo redes con esos espacios. Y muy buena esto de pegar el fútbol a la cultura, ¿no? Como una manifestación de la cultura, como una una forma de ser nosotras mismas. Eso fue el fin de semana anterior, y este último fin de semana estuvimos en Venado Tuerto. Mira, una clínica de fútbol femenino que organizó la Municipalidad de Venado Tuerto. Tienen una liga venadense que tiene 101 años y desde el 2019, recién desde el 2019, hay fútbol femenino. Mira. Entonces, la propuesta era dar herramientas, empoderar, fortalecer a las compañeras que participan de la liga, niñas chiquitas y para arriba, y compartir saberes desde otros lugares, ¿no? Como una cosa un poco interdisciplinaria. Estuvo presente un profesor de educación física que hablaba de neurociencias, una kinesióloga, una nutricionista, nosotras contando la experiencia de la nuestra, y el cuerpo técnico de fútbol femenino de Rosario Central. Entonces era una cosa muy santafesina. Pero ¿qué es lo lindo de esto, ¿no? Cuando vos salís de los círculos que frecuentás, bueno, hay millones de pibas que quieren jugar al fútbol. Y lo que viene pasando, ¿no? Desde el 2015 para acá, bueno, se fue aumentando. Capaz no tenés la correspondencia en la dirigencia, no se toman las decisiones que a una le gustaría que se tomen, pero hay algo que no se puede tapar con la mano, ¿no? Que es esas ganas de jugar y ese crecimiento. De esa clínica participaron cerca de un poco más de 300 pibas, digamos, era una locura, ¿no? Un campo municipal repleto, lleno de jugadoras de fútbol, y que todo lo que se hablaba ahí circulaba alrededor de la formación de la futbolista, ¿no? Que esto me parecía como importante. Después, claro, bueno, el cuerpo técnico de Rosario Central eran todos varones, el que hablaba de neurociencia, un varón. ¿Quiénes eran las mujeres? La nutricionista y la kinesióloga. Bueno, las cosas que marcamos siempre, ¿no? Pero me parece que bueno, hay un camino ahí, ¿no? Por recorrer con todo lo que falta. Y que hace unos años nunca el municipio de Venado Tuerto hubiera organizado una clínica de fútbol femenino. Hace unos años no tantos. Así que participamos de eso muy orgullosas, de haber sido invitadas. Y bueno, con la cabeza puesta en Jujuy, ¿no? Y todo lo que se viene ahí. Sí, sí. ¿Van a Jujuy? Vamos a Jujuy. Qué bien. Vamos a Jujuy, vamos a participar y a armar al taller de fútbol y feminismos. Y después de un encuentro importante que tuvimos el 24 de agosto, donde conmemoramos el Día de la Futbolista, ahí hubo como una juntada de la Cordi de Fútbol Feminista en el polideportivo, estuvimos debatiendo a la mañana, sí. Pauli, estuviste dando vuelta, sí, por ahí, jugamos a la pelota después, hicimos una radio abierta con Karen Pastrana. Increíble, la radio abierta. Sí, fue una improvisación absoluta, pero la pasamos bien, nos divertimos mucho. Sí. Bueno, con todo eso que estuvimos charlando ahí, vamos, es el bagaje para Jujuy, quizás con la posibilidad de un nuevo encuentro el 28 de septiembre, pero que estamos ahí discutiendo y viendo agendas, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? A seguir, a abrazarse y a caminar. Me encanta escuchar y pensar en la importancia que el fútbol femenino en algún momento ganó el ir a las canchitas, el que empieza a hacer como un plan entre grupos de amigas, de amigues, ir a hacerlo. Pero que haya empezado en estos años, me imagino que vos lo venís viendo más, pero con esto que decís de, bueno, que haya un cuerpo técnico, que haya una kinesióloga, una nutricionista, profesionalizarlo, no solamente por entrar en ligas y jugarlo profesionalmente, sino entrenarlo, pensarlo como un deporte con todo su desarrollo, no solo el espacio lúdico, que es vital y fundamental, pero también ganarle ese espacio al deporte, al entrenarlo. Digo, los varones heterosis en general, en sus infancias, se entrenan en escuelitas de fútbol. Es como, yo iba a gimnasia artística, mi hermano iba a escuelita de fútbol, esquivar los conitos. Y que son todas cosas que una se puede empezar a juntar a jugar. Y que luego ese clic de decir, che, hagamos lo de los conitos, hagamos el entrenamiento, chequemos nuestros músculos. Como empezar a pensar en la complejidad del deporte. Y ver que eso pasa entre tantas pibas que lo van profesionalizando, aún en su amateurismo, digo, sin pensar en grandes ligas, pero sí en darle otra bola al deporte también. Sí, sí, como, sí, si querés, bueno, no sé, intentar jugar mejor de lo que se juega, como intentar mejorar en eso, no para ganar el campeonato del mundo, sino para sentirte mejor jugando, ¿no? Tiene que ver con esa línea, sí. Yo creo que eso viene pasando de hace un tiempo. Veo muchos espacios de disidencias. Que están entrenando así, con los conos, con las escaleritas, con que tienen una competencia los fines de semana, que usan ese espacio para juntarse y pensar. Está fútbol femimixta, fútbol disidente. Bueno, cuando empezás a repasar, muchísimos espacios, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que están pensando el fútbol como, como esa herramienta de visibilidad, ¿no? Sí, y en relación a esto que decía la Delio, yo pensaba como también en el interior, ¿no? También por lo que has contado y por lo que yo he visto en poquitos lugares, pero esta demanda más espontánea y esta posibilidad de pibitas chiquitas de poder sumarse a un club, al club de barrio, al club que elijan, a cualquiera, para jugar al fútbol, que cuando yo era chica esa posibilidad ni existía, no estaba. Sí, por ahí te juntabas y jugabas en la plaza o en los cumpleaños, pero no esa posibilidad, como que no se planteaba y a nadie se le ocurría. Y si se le ocurría a alguien, siendo un pueblo chico, el señalamiento de, esta va a jugar al fútbol, claro. Sí, jugar al fútbol de torta, sí. ¿No? Era así, inmediatamente la ecuación y el estigma. Bueno, lo que pasa hoy, que está buenísimo lo que decís, en estas ciudades o los pueblos o... las ciudades de provincia, es que el fútbol femenino es muy convocante. Hay un partido de fútbol femenino y va todo el pueblo a ver, ¿no? Entonces, uh-huh. Ese argumento de usted no convocan a nadie le interesa, bueno, va quedando relegado y tenés generaciones que les es completamente natural jugar al fútbol, que uh-huh. no tienen que hacerse los planteos que nos hacíamos nosotras, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay uh-huh. otra, ¿no? Otro... Uh-huh. Otra base, una masa crítica distinta. Bueno, y así también, ahora que estamos hablando de juventudes y de infancias, la selección juvenil, la sub-20 de fútbol femenino, quedó eliminada en octavos de final con Alemania, perdió 5-1 en los octavos, pero es la primera vez que una selección argentina pasa a esa instancia en un mundial. Mirá. Y me parece que es un hecho que, bueno, hay que ponerlo, darle el valor que tiene, dimensionarlo. Seguramente van a estar todos los comentarios, perdieron 5-1 con Alemania. Bueno, llegaron a octavos de la final. La selección mayor estuvo cerca de esos números. Más de una vez, ¿no? Estuvimos como 30 y pico de años sin títulos, ¿no? Bueno. Pero estas pibas, muchas de ellas, van a ser parte de la selección mayor no mucho tiempo. Entonces, Hay ahí una vuelta que me parece que es interesante, más allá del recambio generacional que la selección mayor está atravesando. Y después el torneo de AFA o la Liga AFA que continúa, ¿no? Siempre con la hegemonía de Boca. Ojalá eso en algún momento se rompa para que el torneo sea un poco más atractivo. Y es re aburrido si sale siempre campeón del mismo equipo, ¿no? Bueno, ¿cómo se le puede dar una vuelta a eso? Y ver también que en provincia se está trabajando mucho la cuestión de las divisiones inferiores, que vieron que acá lo reclamamos un millón de veces, ¿no? En este uh-huh. espacio. Torneos que organiza Conmebol, torneos que organiza AFA, que se llaman... promoción, desarrollo, bueno, Sarasa, pero eso mueve a que también muchas pibitas sean tratadas casi ya de manera profesional a los 12 años y a los 13. Uh-huh. Eso uh-huh. te iba a preguntar porque me acuerdo que hace unas semanas atrás hablamos con una compañera de la comisión directiva de Temperley, si no sí. me equivoco. Dana Hernández. Sí, que estaba metidísima crack. En todo crack. Y pensaba, ¿cuál es la diferencia que tiene Boca para que su división de fútbol femenino sea tan campeonador? ¿Hay un apoyo más a las jugadoras, a la profesionalidad? Porque son jugadoras que me imagino que tienen varios trabajos más, no pueden vivir solo de... Claro, puede vivir del fútbol, ponerle alguna que tenga el doble fichaje, claro. Digamos, Boca y selección. Puede ahí haber una aproximación a decir, bueno, no hago otra cosa más que jugar al fútbol. Después la gran mayoría no. Yo creo que lo que pasa es que Boca es muy convocante. Entonces cada vez que Boca abre prueba de jugadoras, por lo general las mejores jugadoras van a Boca. Y tiene que ver con la convocatoria. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Pasaba cuando jugábamos nosotras y me parece que pasa ahora. Y con un club que ya tiene tradición de fútbol femenino desde el primer campeonato oficial, ¿no? Desde el año 91. Le pasa lo mismo a River. Bueno, River no pudo sostener la misma hegemonía que Boca. Yo creo que las mejores jugadoras se reparten entre 3 o 4 planteles por bueno lo que significa el club. Y Boca en ese sentido, bueno, es muy poderoso, ¿no? Todos sabemos lo que Boca convoca. Dana hoy, pero para tirar una, juega a Temperley cuartos de final de Copa Argentina en San Nicolás. contra Central Córdoba, allá va la compañera arriba del micro con los trapos. Sí, sí, y con las entradas para repartir a las personas de Temperley que van de Las Peñas, ¿no? Tiene esa tarea que es, si no llegan puntuales, la matan, porque entra el partido un poco más tarde. Así que bueno, le deseamos buena suerte a Temperley, y a Dana, una compañera que se rompe el alma por las cuestiones de género y el deporte en su club. Sí, recordaba esto que mencionabas, este encuentro que hubo ahí en el Polideportivo en la Villa 31. En un momento conversé con una jugadora de Boca, estábamos en una conversación y mirá qué conversación, ¿no? Decía, sí, nosotras poníamos la palabra feminista, pero más o menos, porque era como medio resistida en que eran las pibas que se agrupaban en Boca, que eran feministas, ¿no? Como que al principio costó bastante, ¿no? Cuesta. Nosotras en Venado Tuerto ahora el sábado nos damos cuenta que no teníamos que decir mucho feminismo. Uh-huh. ¿No? Que, como que tenés que buscar una manera de entrar. Claro. Que capaz no decís, no le pones la etiqueta o el título, lo que estás diciendo es súper feminista, pero bueno, está, fíjate, ¿no? Uh-huh. Es como ir buscando estrategias. También por el momento en el que estamos atravesando, ¿no? Eso. Eso se nos hizo todavía mucho mucho más duro. Uh-huh. Entonces, inmediatamente voy a decir feminista y la imagen para la persona que escucha, que no sabe nada de nada, es que le vas a clavar un cuchillo en la frente o que no sé qué cosa vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Y como que sos una persona violenta, que lo único que quiere es eliminar la mitad de la sociedad. Y bueno, la verdad que no tenemos nada que ver con eso. Entonces, bueno, hay, bueno, como decía Susy y yo, que en ese video que se viralizó, la pedagogía travesti, que qué bueno que es ese video, sí. De la conversación con el taxista. Sí. ¡Ay, sí! Bueno, adhiero 1000% a lo que dice Susy, me parece que estamos en una época así, que cuesta mucho, no tenemos que enojarnos, y es volver, bueno, a la docencia, ¿no? si querés en algún punto. Pero yo sentía esa resistencia. El sábado en una comunidad que seguramente es muy conservadora, ¿no? Claro. Que vive del campo, que, bueno, montones de cosas, pueblos más chicos. Uh-huh. Que cuando decís fútbol feminista, eso, no sé, piensan que... No sé qué es lo que piensan. No, hay que darle una vuelta grande a eso, pero bueno, por ahí va nuestra militancia. Claro, aún así, en la praxis, sacando el nombre y con todo ese terror, están fomentando el laburo de estas jugadoras, de profesionalizarlo, de entrenarse mejor, más. Como hay algo de la praxis, volviendo a lo que decías de ese recorte de Susy Shock, que creo que es que lo publicó La Garganta Poderosa, para decirles cómo buscarlos, y si no, Susy Shock taxista, yo creo que debe estar para en mí YouTube. Sí, para mí tiene que aparecer de uno. De volver a pensar desde dónde podemos establecer diálogos con cosas que efectivamente en su materia, en lo que está ocurriendo, está buenísimo. Porque se juntaron, porque estaban las pibas ahí esperando que llegaran, esperando tener esa charla técnica. Hay algo muy feminista en ese encuentro. Tal vez es pensar desde dónde en ciertos espacios se establecen esos diálogos. Porque la alianza está. Sí, sí, y las ganas de escuchar también. Y pensar que el fútbol te empodera también. Y que podés jugar un juego sin que estén todo el tiempo diciéndote cómo te tenés que comportar también. Después, bueno, nada, cada cual verá cómo lo llama, ¿no? Pero creo que hay que encontrarle una vuelta, por eso ese video de Susy es muy importante en ese sentido, ¿no? Ella habla de la pedagogía travesti. Bueno, tenemos que tener una pedagogía feminista también para estas cosas, que por supuesto la travesti está en esa línea. Y nos enseña mucho. Y nos enseña un montón. Sí. Susy, crack. Sí, va a tocar el 4 de octubre, lo tiro ahí como en el ND Ateneo, la Susy, que presenta un nuevo disco. ¿En serio? Ay, en serio. Ah, no, sí, sabía, sí, 4 sí, de octubre. Sí. 4 de octubre en el ND Ateneo. Alto chivo que me encanta. Alto chivo, mandé. Te queda un toque antes de Jujuy, del encuentro plurinacional. Para claro, tener pilas para ir una para semana Jujuy. Antes. La entrada en calor. Sí, qué bueno. En términos fútbol. Empapada en Susy. Sí. Sería una cosa así, qué bueno. Sí, qué bueno. Sí, sí. Y esto, en esta coyuntura, en cómo estamos, ¿no? Que decías que por ahí, o sea, esto, en los entrenamientos, en el día a día, ¿cómo la están viviendo? Yo creo que no tan mal, o por lo menos el espacio de la nuestra, no tan mal como podíamos suponer, de acuerdo a la realidad económica, ¿no? Sobre todo para las pibas grandes, que tienen que salir a buscar... más laburo, más formas de supervivencia. Seguimos sosteniendo esos espacios, vienen a entrenar las pibas, el grupo más numeroso siguen siendo las más chiquititas. Mirá, muy numerosos, ¿no? Pero muy numerosos, impresionantes, son como los gremlins, ¿viste? Tiras un balde de agua y se reproducen, bueno, tiras un balde de agua, una mini, y salen 10. Vos decís, ¿de dónde aparecieron? Bueno, está buenísimo, eso está buenísimo. Y las grandes con subas y bajas, uh-huh. Pero el grupo se sostiene. Sosteniendo las competencias, que eso es un montón, porque eso implica el laburo de fin de semana, el torneo Lifeba, el torneo Mujicano Sune, que es un torneo interno del barrio, eso es sábado y domingo, más los días de entrenamiento. Y después, bueno, todas las cosas extras, que por lo general nos sumamos, digo extra para poner algún título, pero en realidad es parte de lo que somos. Sí, bueno, también estos viajes, contar, estas invitaciones. Compartir. Tenemos ahora así como para adelante, bueno, una posible juntada con más gente del deporte para apoyar a la Universidad de las Madres, uh-huh. Una posible juntada para ponerle un hombro también a la expropiación de Cromañón y a todo lo que están haciendo familiares. Sí, están yendo a los partidos de fútbol, sí. Están yendo con una bandera para decir que son 20 años de Cromañón, están haciendo como esa campaña justamente con el fútbol. Con el fútbol, con la coordinadora de derechos humanos. De derechos humanos, del fútbol, exacto. Argentino. A nosotras vinieron a visitarnos algunos familiares a la villa. Y posiblemente, quizás sea el 5 de octubre, haya alguna movida en ese sentido, que será jugar un partido de fútbol en el santuario, uh-huh. Y sobre todo apoyar esta causa que estaba ahí como iniciada de expropiación, ¿no? Del lugar, sí, que sea para un espacio de memoria ese lugar, ¿no? Exactamente, eso es lo que las familias buscan y, bueno, como tantas otras organizaciones, vamos a poner el hombro ahí. Y el 1 de octubre la presentación de un libro de una editorial chilena que se llama Matecito Amargo, que publican libros con respecto al fútbol, a la perspectiva de género, a repensar los clubes, que es muy interesante el trabajo que hacen los compañeros, porque bueno, en Chile fueron arrasados por las sociedades anónimas deportivas. Claro. Los clubes más importantes, ¿no? Entonces, estos son compañeros que van en contra de esa movida, tienen una editorial propia y hacen publicaciones. Van a venir a presentar a la villa un libro que algunas de nosotras participamos. Eso del 1 de octubre. Pues después voy a ver si consigo algún libro, les traigo. Sí. Que son muy lindos, son muy artesanales, sí, muy hechos, sí, en casa. Sí. Lo podemos compartir con las radioescuchas del otro lado. Claro. Sí, aparte esto, ¿no? Esto, como fueron arrasados ahí, como esa experiencia nos viene muy bien por toda esta cosa que quieren que sean todas sociedades anónimas los clubes, ¿no? Es terrible, pero bueno, es como un capricho de Macri. Y es como es un capricho de Macri, es un arreglo que tiene con Milei, que lo deben haber arreglado cuando se juntaron para ganar las elecciones, en esa noche amarga, cuando Massa ganó la primera vuelta, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo pasa tan rápido que nos olvidamos. Yo creo que entre el punteo de acuerdos es peleame las sociedades anónimas deportivas, vamos contra la AFA, vamos contra Tapia. Acuérdense de Milei yendo a votar a la selección, sí, a Boca, de Boca. Por primera vez. ¿Cuándo le importaba a Milei? Bueno, que fue chiflado, fue la primera vez que fue chiflado. Mirá que no soy de Boca y me cuesta el cariño, pero sí, toda la gente, todos los socios y las socias se dedicaron a chiflarlo y fue el primer gran momento de humillación pública. De humillación pública, exactamente. Es, bueno, igual de todas maneras, ¿no? La AFA ahí se está como robusteciendo. Uh-huh. Riquelme va a ser parte de los directivos de AFA. Uh-huh. Sí, y de la fuerza en contra de Hay un ocurra. Pronóstico de que Chiqui Tapia sea presidente hasta el 2029. Y que la FIFA y Conmebol protegen a la AFA en el sentido de que ningún gobierno puede tener injerencia. Eso sería, por ejemplo, desafiliar a la AFA y que la selección argentina, por ejemplo, no pueda competir. Estamos siempre hablando de fútbol de varones, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí. Las sociedades anónimas deportivas, lo que les importa es el fútbol de varones. Y lo que acabas de decir podría provocar un cataclismo, una revolución nunca antes vista, porque si por alguna decisión del gobierno Argentina no puede jugar el próximo Mundial, yo creo que eso sí sería un elemento para que una gran parte de la sociedad tenga ganas de tirar todo por los aires. Pero eso bueno. Es fatal. Te queda la duda porque Macri tiene un pie en FIFA, eso poderoso. Es lo loco. Y la FIFA hace poco sacó un comunicado junto, bueno, en paralelo con la Conmebol, diciendo que fue bastante tajante y duro, de que el gobierno no puede tener injerencia en una asociación de clubes y que la asociación de clubes ya votó ya lo decidió y ya reafirmó lo que dice el estatuto, que son clubes sociales, que no son sociedades anónimas. Y listo. Y listo. Y listo. Pero bueno, nada, ya veremos cómo sigue, porque va a continuar. Cuando Macri le importa algo, va a continuar. Va a continuar. Veremos cómo sigue. Bueno, y te queremos agradecer mucho esta conversación, esta nueva columna de la nuestra aquí en la tribu. Y bueno, no sé, nos volvemos a ver por ahí, hasta por ahí venís con todo el encuentro, al hombro. Con todo el encuentro al hombro, ¿no? Sí, claro, sí, pues si nos encontramos más o menos en un mes, sí, habrá pasado el encuentro. Bueno, podemos ahora arreglar el encuentro para la semana esa, la semana que sigue. Ahí va. Y traemos todas las noticias de Jujuy. Y de cómo nos va a ir en Jujuy, que va a estar buenísimo. Bueno, gracias por venir. No, por favor, a ustedes por el espacio. Todo eso que decían, que ese momento no iba a llegar. Para eso que me lo prometían, que en esta chino que iba a sonar. Ahora de show pa' todos los días, y me la historia para contar. La cosa como la conocía, acostúmbrate, ya no existe más. Ey, ya limpiamos esos fakes. Ey, le ganamos a su game. Ey, ya ocupamos el top ten. Ey, nosotros somos la ley. Mira dónde llegaron los peores de la clase. Sin careta ni dinero, sin fucking disfraces. No te sales porque pa' vivir de esto se nace. Así no se hace, y así se hace. No sabes ni que lo puedo reemplazar, así que no te complace. Yo sé que tu mamá me odia, es lo que hizo que me rechace. Nosotros lo mismo que siempre, pase lo que pase. Pase lo que pase. Que sea que pase. Damos lecciones de modo diablo, que vea cómo se hace. Si estás soldado, lo van a ver, es como una clase. Hey, hey, dímela a comer. Siempre criticaron, no pusieron, no cambiaron, si la tengo, se la comer. Hey, y si dame encuentro, que dame beat, sal y poté con él. Yo soy cerrado y se pongo a beber la comer. Lara de nuevo el toque, con la rebutona al pecho. Cinco gatas atrás de piel, bozal desecho. Quiere más como inverso, yo sé bien cuándo fue que el sueño se hizo un hecho. La pila al montón de historia, mi madre sabe que esto no tiene precio. Hay algo que total la noche me impide dormir. Y esta vez sí voy a hacer lo que planeé antes de morir. Bajándome el tónico completo y el problema sigue ahí. Este que lo pesa como lo que tuve que vivir. Se hace, puta, ven y que lo puedo reemplazar, así que no te complace. Yo sé que tu mamá me odia, es lógico que me rechace. Nosotros lo mismo de siempre, pase lo que pase. Pase lo que pase, yeah. Ya llegó la reina del trap con los tres mosqueteros. Lo único que dan que hablar todo el año entero. Mami ganando más casa, ve que no exagero. Vivimos siempre soldados todos los días de enero. Hablan esos trappers, pero mami no dan duelo. Yo te estoy volando a 10,000 metros del suelo. No ando preocupado, mami, es que todo lo puedo. Lo ando demostrando con Isi, con Casineo, yeah. Que la plata no hace el poder. Mira la neo volando, bebé. A la juguería todo le queda bien. Y si forrando con toda su chain. Juego como ellos, no lo pienso. Yo siempre soy real, mami, no miento. Si quiero me tiro un electro, un tempo. Rompo el tempo, el prendo, enciendo todo. Ey, ya limpiamos esos fakes. Ey, le ganamos a su game. Ey, ya ocupamos el top ten. Ey, nosotros somos la ley. Así se hace. Mira dónde llegaron los peores de la clase. Sin careta ni dinero, sin fucking disfraces. No te sales porque pa' vivir de esto se nace. Así no se hace, y así se hace. No sabes ni que lo puedo reemplazar, así que no te complace. Yo sé que tu mamá me odia, es lógico

a la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola. Cuarenta minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y hablábamos que la casita con parlantes se llenaba de personas lindas, y hoy le vamos a dar la bienvenida ahora a Nico Falcoff, que está acá, hasta acá. Ah, gracias por lo de personas. Lo de lindo ya sabía. Sí. ¿Cómo están? Buen día, qué lindo buen estar acá. Buen día, sí, qué lindo que te viniste a la ciudad de la furia. Sí, pero por suerte está el refugio tribal, que siempre sí. Digo, siempre fue mi refugio, la tribu cuando viví acá y lo sigue siendo. Recién llegué, ya solo tomarme el subte, Chacarita, Dios, guau, wow, mirá. Pero ya llegar a la tribu decís, bueno. Estamos en casa. Gracias. ¿Y qué te trae por la ciudad? Estoy tomando un mate en este momento. ¿Qué me trae por la ciudad? Bueno, en este caso, en esta oportunidad, ajá, me traen dos eventos, la verdad que muy, muy lindos los dos, muy distintos. El primero tiene que ver con, bueno, el concierto Revuelto, ahí con Revuelto de Radio. Programa del cual participo ya hace muchos años, y como columnista, pero bueno, todos los meses se hacen tertulias y encuentros, conciertos, y este viernes en la Casona de Flores, ahí con la gente de Tinta Limón, el Dieteos Clear, bueno, Ale Simonazzi como anfitrión, me invitaron en carácter de músico, así que voy a estar tocando y compartiendo algunos de los temas nuevos que estoy desarrollando hoy en mi solo set, junto con Rolando de Marco también, en la Casona de Flores al Sobre, este viernes a las 21 horas. Y por otro lado, que tengo acá la envira conmigo, que es un instrumento que ya lo traje otras veces a Charco, que es un instrumento africano, me trae el estreno, un absoluto estreno en la Ciudad de Buenos Aires, de un proyecto que nació en Tras la Sierra, que se llama Invocación, que es un proyecto multidisciplinario, somos tres, donde la música de envira, que es una música tradicional, arquetípica, que invoca determinadas energías y narrativas, dialoga con la danza contemporánea, por Mache Figini, que es la bailarina que participa ahí del proyecto, y el arte visual con retroproyecciones de Mariano Mareta Junio. Entonces los tres que vivimos en Tras la Sierra, que nos encontramos en Tras la Sierra, generamos Invocación, lo estrenamos hace poco en Tras la Sierra y estamos desembarcando por primera vez acá en la ciudad, así que muy contentos de hacerlo acá en Buenos Aires, en Monopol, un espacio ahí en Palermo, y eso es el domingo. Así que viernes y domingo están estos dos eventos que me trajeron para acá y me dieron la excusa para venir a visitarles. ¡Qué lindo! ¿Y cómo se les ocurrió esto de Invocación? Gracias. Ahí con Mache Figini nos reencontramos después de muchos años en Tras la Sierra, éramos compañeritos de teatro acá en Buenos Aires, cuando yo tenía, no sé, 17 o 18 años, hace algunos años nomás. Y ella vino a un concierto que hicimos de enviras con un trío de enviras que se llamó Quimbac, que éramos tres enviristas en Tras la Sierra, que de ellos solo por ahora tocando envira, pero en ese momento éramos tres, y dimos un concierto de enviras, de música tradicional. Ella flasheó, y ella tiene un espacio muy hermoso allá, que es un domo de enorme, y dijo, quiero que vengan a tocar acá. Y yo le dije, no, pero vos bailá. O sea, hagamos algo juntos. Bueno, y ahí nació esta cosa de hacer algo con la envira y la danza. Y a partir de los arquetipos y de la cuestión de todo lo que nos trae estos temas ancestrales que se transmiten de tradición oral, que son milenarios y que hablan de cuestiones universales, surgió la idea de sumarle lo visual. Y bueno, ahí fue que se sumó después Mariano Junio, y entre los tres dijimos, bueno, Mica Martínez también envirista era parte del proyecto, pero después se volvió para Buenos Aires. Entonces, bueno, quedamos nosotros tres entretejiendo estos tres lenguajes, lo visual, lo danzario, en base o inspirados en lo ceremonial y lo ritual de la envira. Que en realidad, tradicionalmente, el pueblo Yona dice que quien toca la envira son los espíritus que bajan, y que les gusta las chapitas resonando y los metales y demás, y toda esta música en realidad tiene como todo eso detrás. A veces se invoca el espíritu de la templanza cuando necesitas, por ejemplo, enfrentar una tempestad interna, externa, comunitaria. A veces invocas el espíritu que te proteja en un refugio temporal cuando la comunidad tiene que mudarse e instalarse en un nuevo lugar. El espíritu del agua cuando hay sequía. Bueno, son energías, ¿no? Que no es algo decir, bueno, vamos a trasplantar algo de África acá, sino que resuena, y la idea fue trasplantarlo al territorio Tras la Sierra, donde tenemos problemática con el agua, donde tenemos problemática de cómo convivir, como siempre, ¿no? Con el crecimiento demográfico y la naturaleza y el bosque nativo. Entonces, bueno, fue de alguna manera una reinterpretación libre y con todo respeto de una música ancestral lejana, pero que resuena en este territorio, digamos. Totalmente. Te iba a hacer una pregunta que era, pero ya la contestaste. ¿Cómo llegás a ese tipo de instrumentos y a otros instrumentos que también tocas, que no son por ahí tan habituales o tradicionales? Algo de lo que dijiste y también de tu experiencia y la música, al menos que pasabas hace años atrás en Sonidos Clandestinos, creo que algo de eso tiene que ver. Claro, bueno, justamente, yo te digo, conocí la envira acá en la tribu. Eso tendría que decirlo, porque, claro, en Sonidos Clandestinos, que después derivó en Música Sin Mapa, que ahora es Gambeteando el Algoritmo, que con la alegría también anuncio que está saliendo por acá por la tribu el nuevo programa, siempre fue Músicas del Mundo, Instrumentos del Mundo. Y vino Santiago Vázquez a Sonidos Clandestinos a presentar su disco Envira y Pampa. Yo ya no recuerdo si fue el 2007, 2008, 2006, por ahí. 2008, creo. Y cuando vino a presentar y vio esto, yo digo, ¿qué es esto? ¿Viste? También. Y se puso a tocar y yo digo, yo quiero tocar eso. O sea, y me pasó, mirá que vengo investigando instrumentos y cosas, pero con la mina me pasó algo especial. Y bueno, él no estaba dando clase, pero me contactó con Hernán Gulla, que fue mi maestro acá, con quien fui aprendiendo, y bueno, nos fuimos nucleando con los enviristas que ya venían tocando, más los que se fueron sumando, y se armó una hermosa familia enviristica en todo el país, se vienen haciendo encuentros nacionales y demás, y ya hace 17 años que no me deja el instrumento, y bueno, y empecé a indagar, a veces, bueno, en una sola vida uno tiene que elegir, ¿no? Y bueno, la envira, no sé si me eligió a mí, yo la elegí a ella, pero en sus distintas facetas la fui abrazando con distintas etapas, estudiando música tradicional, después componiendo también con la envira mis propios temas, y bueno, y ahora en esta nueva cuestión donde es dialogar desde otros lenguajes también artísticos, ¿no? Qué lindo. Queremos escuchar. ¿Y puedo tocar algo? ¿Vas a tocar algo? A ver, no sé qué, porque también lo que pasa también es que los temas nunca suenan igual, ¿viste? Siempre se reversionan, o sea que también hay un lugar para la improvisación, entonces las funciones también son distintas cada una. Vamos a ver si se escucha bien. No traje la calabaza hoy. Sí. Pero, ¿se escucha? Seguí, viste, esto es como hermoso. Que... ¡Hermoso! Cerrás los ojos y viajás. Qué lindo, Nico. Una radio edit. Sí, esto recuerdo, domingo 22 de septiembre en el multiespacio Monopol Darwin 1351 en el barrio de Palermo. Esto sucederá, van a escuchar varias enviras, ¿no? Varias enviras como cierre. Uh-huh. Digamos que yo voy a estar tocando yo la envira durante lo que es el espectáculo. La obra. Sí. Va a venir de invitado Hernán Gulla al final. Uh-huh. Y después, los enviristas que se acerquen, vamos a hacer como un círculo de enviras para cerrar, digamos, después de la obra y la gente también viva la experiencia de lo que es colectivo. O sea, escuchar una envira sola, escuchar dos y escuchar el toque colectivo. Y obviamente ver ahí todo ese diálogo con la danza de Mache Fijini y los visuales de Mariano Junio. Así que bueno, en Monopol no se puede vender entradas, así que solo lo estamos haciendo por anticipadas. Ahí pueden buscar en Instagram Nico Falcoff con doble F. Uh-huh. Y me escriben por inbox a quien le interese ahí tener la entrada, la anticipada. O me pueden mandar un WhatsApp también. Y vamos a estar sorteando dos entradas acá en Charco de Arena, Sus. ¿En serio? Sí, sí, sí. Uy. Se cerraron las negociaciones esta mañana y cuando quieran, ahí las ofrecen o la gente se puede anotar o como ustedes quieran. Se pueden ir comunicando ya diciendo hola, ¿qué tal? Yo quiero al 1131-260-887 o a las redes sociales de Charco y el viernes la sorteamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno. Qué lindo regalo. Es única función, así que bienvenidas quienes quieran estar y aprovecharla y compartirla. Y no es un espectáculo, yo creo que es un encuentro. Una cosa que tiene más que ver con lo ceremonial, lo ritual y lo artístico, por supuesto. Claro. Nico, sacaste hace poquito un tema musical. Sí, saqué hace poquito Infancia. Uh-huh. Un sencillo, single o como quieran llamarlo, en esta nueva etapa que vengo encarando ahí como solista, por decirlo así, después de la insurgencia del Caracol. Infancia lo produje en Tras la Sierra con Andrés Albornoz, músico productor de allá. Tema que habla de ese niño, esa niña interior, que hay que cuidar siempre y tener como guía, ¿no? Que a pesar de, en la vida adulta, uno a veces olvidarse de ciertas cuestiones, la infancia siempre está presente porque nos marca, sí. Nos delimita y nos abre y nos expande y nos recuerda también, bueno, quiénes somos, la identidad, de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que somos. Entonces, bueno, inspirado en eso nació esta canción ahí con la producción de Andrés en Tras la Sierra. Y sí, hace muy poquito lo estrenamos. Uh-huh. Y lo voy a hacer el viernes también en la Casona de Flores. Lo vas a hacer en la Casona de Flores. Así que para adelantar esa fecha de la Casona de Flores, ¿dónde queda la Casona de Flores? En Morón y Artigas, sobre la calle Morón. Quien vaya por ahí se va a dar cuenta de que se encuentra con la Casona de Flores. Casona con Z, buscan y ahí la encuentran. Bueno, antes de la casona vamos a escuchar Infancia. ¿De una? Ya pasó el temblor. Límpiate la cara. Deja que el quién soy. En cada mañana todo vuelve a empezar. No hay a dónde llegar. Todos los amores que descubrí, todas las palabras que pronuncié están de lo que soy, contiene lo que seré, experiencias de lo que fui, marcaron todo mi ser, las certezas de lo que soy, contiene lo que seré, todas las caricias que recibí, marcaron todo mi ser, todos los amores que descubrí, contiene lo que seré, todas las palabras que pronuncié, marcaron todo mi ser, todas las canciones que presentí, contiene lo que seré, todas las caricias que recibí, marcaron todo mi ser, todos los amores que descubrí, contiene lo que seré. Y qué importante volver a la identidad, a tener en cuenta qué niña, qué niñe, qué niño fuimos, ¿no? Fuimos y somos. Y somos, ¿no? Y somos, sí. Y en buen sentido, ¿no? ¿No? No como una cosa de inmadurez, sino como una cosa de reconexión con el lugar de donde venimos. Sí, sí, sí, sí. Nico, el programa que va a pasar, va a salir acá al aire de la tribu, cuando ¿ya está? Tengo entendido que está saliendo, ya sí. María confirma que sí, en un horario de prime time, para la gente que quiere escuchar en horario central, sábado 7 de la mañana. Es lo que conseguimos en la grilla, el lugar que hay. Pero bueno, capaz que en algún momento cambie de horario. Pero sábado 7 de la mañana, si hay algo que estén haciendo el sábado a las 7 de la mañana y de repente puede incluir la radio, la prenden y está gambeteando el algoritmo. Recién decíamos, si saliste y te tuviste que tomar el tren y hacer tiempo porque ahora no tenés horario para volver a provincia a mitad de la noche, antes de acordarte lo podés escuchar. Si te tomás un avión y tenés que estar 3 horas en el aeropuerto porque conseguís un horario también, si tenés insomnio también, sí, no, si te desvelaste. A mí me pasa esto de que todos los días me levanto muy, muy temprano. Entonces los sábados que puedo dormir, a veces abro los ojos muy temprano. Entonces estaría bueno, ¿no? Yo lo que pido es que si alguien escucha el programa sábado a las 7 de la mañana, me mande un mensajito a Nico Falcoff con doble F. Mira, estoy en esta situación y estoy escuchando gambeteando el algoritmo. Estaría buenísimo. Me encanta el nombre. Para recuperar la soberanía auditiva, gambetear el algoritmo. Mirá. Hablando de fútbol. Y si no les pasa nada de eso y descansan bien, no se acuestan tan tarde, no tienen un desfasaje ahí temporoespacial y se levantan el sábado a las 7 creyendo que es lunes y demás, lo pueden escuchar también en Spotify. En Spotify siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar, vamos subiendo todas las semanas, ya hay 3 episodios subidos. Si ponen en Spotify gambeteando el algoritmo, ahí sí lo pueden escuchar en el horario que más autoperciban como adecuado. Paulita se va a levantar a las 7 con sus bizcochitos, el matecito, y te va a decir, también. Hola Nico, lo estoy escuchando. De una, yo sé que sí, Pau. Bueno, esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. Vamos a recordar que Nico va a estar este viernes en la Casona, con Z, Casona de Flores, ahí en la calle Morón y Artigas del barrio de Flores. Y el domingo con esta presentación... Invocación increíble ahí en el Multiespacio Monopol en Darwin 1351 de Palermo. Y para esto estén atentos porque pueden participar aquí en Charco de Arena y llevarse 2 entraditas. Exactamente. ¿Sí? Las sorteamos el viernes, ahora nos tenemos que ir. Bueno. Bueno, Nico, gracias por venir. A ustedes por invitarme siempre y bueno, nada, por la difusión y el apoyo. Ahí les espero. ¿Nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana. De dicha eterna.